Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Pedro es la piedra donde se edifica la iglesia. Cátedra de San Pedro. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero los papas son sus vicarios, sus representantes visibles en la tierra. Autor, Padre Nicolás. Fuente Catholic.net. Celebramos hoy con la Iglesia Universal la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La palabra cátedra es de origen griego y significa sede. Es el sitio ocupado por un maestro autorizado para la enseñanza. Así, cuando se habla de una decisión ex cátedra del Papa, se trata de una decisión en la que el sumo pontífice habla como maestro universal de la Iglesia. San Pedro, en el Evangelio de hoy, recibe una gran tarea. Jesús lo elige primero Papa de la Iglesia y le explica su misión por medio de dos símbolos, la piedra y las llaves. La piedra. Pedro es la piedra sobre la cual se edificará la Iglesia, la comunidad del pueblo de Dios. La iglesia es como una construcción que se edifica a partir de los cimientos, y el cimiento, una vez colocado, debe quedar ahí para que el edificio no se venga abajo. Pedro y sus sucesores, los papas, son el fundamento visible de la construcción, porque el fundamento invisible es el mismo Señor Jesucristo, y ese doble cimiento es la garantía de la victoriosidad de la iglesia a través de los siglos. Las llaves. La otra imagen con la cual Jesús le explica a Pedro su tarea es la de las llaves. Simboliza la autoridad sobre la casa, la potestad de disponer, de dejar entrar y de echar de la casa. Así, Pedro es nombrado mayordomo en el reino de Dios. Sus decisiones realizadas en la tierra quedan ratificadas en el cielo. Pedro y con él sus sucesores son intermediarios indispensables para el acceso normal al reino de los cielos. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero los papas son sus vicarios, sus representantes visibles en la tierra. La primera lectura de hoy, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, nos habla de otro aspecto de la tarea de San Pedro. Él es el pastor del rebaño de Dios, y allí se nos insinúa un tercer símbolo, el cayado. Se trata del cayado del pastor, el bastón que es guía y sostén del pastor durante sus interminables recorridos. Como bastón de mando o báculo del Papa, es signo de poder y autoridad. Cristo, al volver al Padre, no pensó dejar al frente de los suyos un líder o un director, sino un pastor, tal como él lo había sido. Por eso pasó a Pedro su cayado pastoral, para que lo lleve hasta su muerte y lo legue a su vez a sus sucesores. Y así es como nació el papado. Y no se lo encargó a Pedro esta tarea en premio a su santidad ni porque fuera mejor que los demás apóstoles. El papel de Pedro se debe únicamente a la voluntad amorosa de Cristo. Y lo mismo sus sucesores, que continúan esa misión de pastoreo encomendada por Jesús. Esta es la razón por la que las ovejas de hoy nos sentimos ligados al Pedro actual. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemí.